en el baile hay una piba que se pasa de zorra. Mueve la colita, también mueve la cotorra. Ella no es chetita, se viste bien tola. La piba en el baile no dice la guachillorra. Mueve la colita, mueve la cotorra. La guachillorra, la guachillorra. Mueve la colita, mueve la cotorra. La guachillorra, la guachillorra. Mueve la colita, mueve la cotorra. La guachillorra, la guachillorra. Mueve la colita, te muestra la burra. La guachillorra, la guachillorra. Zona norte, zona sur. Vivo velo, vivo velo. Porque llegó el guachillorra, sabelo. Que se pasa de zorra. Mueve la colita, también mueve la cotorra. Ella no es chetita, se viste bien piola. La piba en el baile le dice la guachillorra. Mueve la colita, mueve la cotorra. La guachillorra, la guachillorra. Mueve la colita, mueve la cotorra. La guachillorra, la guachillorra. Mueve la colita, mueve la cotorra. La guachillorra, la guachillorra. Mueve la colita, te muestra la burra. La guachillorra, la guachillorra. Ah.